nuevo siglo. Se abren Felipe Arellano para que al nuevo milenio sepamos llevar el canto. Sin ser muy listos sabemos que el mundo está naufragando, pero hay voces que se elevan y es alerta su llamado. Allá sumemos las nuestras y será útil nuestro canto. Un siglo cierra su ciclo y al otro estamos entrando. El planeta gira y gira en su órbita del espacio. Qué hermosa nave gigante donde fuimos embarcados, pero ¿qué hicimos por ella? ¿La protegimos acaso? Recibimos un jardín y un basurero entregamos. Se habla del gran desarrollo que al hombre lo está rodeando, y es una máquina infame que somete al ser humano. La llaman tecnología y es modernismo malvado, y a nuestra naturaleza su esencia le están matando, condenando a ser desierto lo que ayer fue selva o prado. Regreso hasta mi niñez, allí en pago lejano, y a la escuela en un petiso me hice hombre sobre el caballo. A pesar de la pobreza crecí feliz, no hubo engaño. Qué familia numerosa en la tierra trabajando, hasta que arbitrariamente nos expulsan de los campos. Vengo de una historia igual, me subleva recordarlo. Allí recién desperté a un mundo insensible y bárbaro. Hoy al mirar las ciudades veo a hombres marginados. Se disgrega su familia, ya no hay derecho al trabajo, y el progreso de los pobres se les cierra con candado. Colón llegó a estas regiones, después nos colonizaron. Sangre y fuego al aborigen lo fueron exterminando. Pobres nuestros bisabuelos del libertador soldado, una falsa independencia los persiguió por ser gauchos. Y hoy sus bisnietos, qué angustia, vagamos desocupados. Allí se gesta el rencor, pudiendo ser evitado. Por varias generaciones lo venimos incubando, pero ha conseguido el hombre con enfrentamientos bravos abrirse nuevas ventanas, avanzar otros peldaños, y a pesar de tanta lucha aún seguimos casi esclavos. Comprendo lo que me dice payador Moisés Chaparro, pues la esclavitud moderna somete sin engrillarnos. En los niños de la calle la droga produce estrago. Si hay un robo se le culpa a los más desamparados. Desde arriba se protege al ladrón de guante blanco. Y ese guante que menciona violenta el derecho humano, porque el hombre por el hombre sigue siendo dominado. Y envenenan el planeta con desechos inhumanos, digo desechos nucleares, que en tierra y mar los botaron, y hasta el aire que respiro todito lo han ensuciado. Biológicamente somos optimistas porque amamos a todos los seres vivos, desde la hormiga al humano. Un yuyu insignificante como el más frondoso árbol. Y habrá que cuidar el hábitat, que es compromiso sagrado. Felipe Arellano exige igual que Moisés Chaparro.